Yo estaba comentando ayer que el día 3 de julio, exactamente el viernes que viene, será presentada oficialmente lo que se llama FEPABRI. Esta es la Federación de Productores de Cerdo de la provincia de Buenos Aires. Esto se va a lanzar en la localidad de Bragado, en la ciudad de Bragado, el próximo viernes. Pero para un poco sobre este tema, vamos a charlar con el presidente de la Asociación de Productores de Porcinos de la provincia de Buenos Aires, APROPORVA, así se llama, Alejandro Lamachia. ¿Cómo está, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, queríamos saber un poquito de qué se trata esta asociación, que se ha creado en la provincia de Buenos Aires y se va a lanzar el día viernes. Sí, la producción la producción porcina ha tenido un avance exponencial en los últimos años y los productores tuvimos la necesidad de asociarnos y agruparnos de manera tal de poder defender los intereses del sector. Es así que el día viernes a las 11 de la mañana en Bragado se va a constituir formalmente la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires, que es un viejo anhelo de los productores de hace muchos años, y por primera vez en el país hay una asociación porcina provincial que se constituye. Así que el viernes lo vamos a hacer en Bragado para después ir consolidando y trabajando para ayudar a los pequeños y medianos productores. Esa es la finalidad. Y si podemos hablar un poquito con respecto al objetivo en grande de esta asociación, lo que buscamos nosotros es tratar de cambiarle un poco la vida a las granjas de los pequeños productores. Yo siempre digo que un productor que tenga algún silo improvisado dentro de un galpón, un silo de alambre, donde uno pueda ayudarlo o permitirle que cambie, por ejemplo, ese silo por un silo de chapa, aunque sea chico. La cerda, el cereal no se le humedece, las cerdas lo abortan, tiene mayor producción y de golpe una pequeña acción coordinada le está cambiando la vida a la granja de un pequeño productor, que son los que necesitan ayuda, ¿no? Más en un Correcto. país donde el 90% de los productores son pequeños y medianos productores. Alejandro, hay muchos productores inscritos ya en lo que es esta asociación. Sí, ya hay muchos productores, el viernes esperamos que vayan muchos más y vamos a tratar a través del tiempo de ir incorporando. La tarea no es fácil, ¿por qué? Porque tenemos un obstáculo muy importante que es la extensión de la provincia de Buenos Aires. Claro. Realmente es muy muy extensa y es difícil llegar hasta la tranquera de cada uno de los productores. Pero a través de los medios y el boca a boca, bueno, esperamos ir incrementando esto día a día. Además, contamos con el apoyo de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que a través de su rama de producciones intensivas nos está brindando todo el apoyo y es el que nos está ayudando a organizar este evento en la localidad de Bragado, ¿no? ¿Y qué dice la Asociación de Criadores de Porcinos al respecto? No, son dos niveles de trabajo distintos. La Asociación Argentina lo hace a nivel nacional y lo nuestro es netamente provincial. Es más, la finalidad es trabajar en forma conjunta, no por compartimento estanco, Claro, ¿no? claro. Cada uno tiene su ámbito, tiene necesidades diferentes, pero en realidad son todas complementarias. El objetivo es desarrollar la cadena de valor. Claro. Es algo medio parecido a lo que tenemos nosotros. Los periodistas agropecuarios están a nivel nacional asociados a CAPA y los de la provincia de Buenos Aires a ABOPA. También tenemos una asociación de periodistas agropecuarios de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, ¿usted es cabañero de porcinos o criador de porcinos? Bueno, yo soy criador de porcinos, soy criador. Y bueno, y esto, hace 2 años, investigando y leyendo un poco, nos dimos cuenta que en Brasil el 35% de los pequeños productores estaban fundiendo. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones comenzaban a absorberlos. Entonces, bueno, charlando con otros productores, nos dimos cuenta de la necesidad de establecer una organización para poder fortalecerlo, más en una provincia que produce el 40% de la producción del país y el 90% son pequeños productores. Exactamente. Y cuando uno empieza a recorrer, se sorprende de la cantidad de pequeños productores que existen, ¿no? 10, 15, 20 madres, bueno, y eso es lo que está haciendo la producción de la provincia, que con esta asociación buscamos organizarnos, obtener recursos para la gente, y así también contribuir y articular con todas las instituciones y con el Estado, en los distintos niveles, Estado municipal, provincial o nacional, donde uno pueda articular, ayudar a normalizar la producción y la cadena de valor. Si nosotros hubiésemos, hoy hay granjeros, por ejemplo, que no pueden agrandar su establecimiento. Si nosotros hubiésemos planificado hace 20 años la situación de la producción porcina, hoy este granjero podría hacerlo. Entonces la asociación hoy tiene la responsabilidad de decir, bueno, vamos a planificar de cada 20 años. Exacto. Establecer las normas, reglamentar las leyes, hacerlas, contribuir con las ordenanzas correspondientes, de manera tal que dentro de 20 años un productor pueda agrandar su granja y no que sea un motivo de conflicto con el pueblo porque tal vez no se lo tiene demasiado cerca. Bien, Alejandro, le voy a pasar con Diego Gigi, mi compañero aquí en el estudio, que le va a hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día para vos. Y bueno, para preguntarte un poco, toda esta producción porcina, el crecimiento que ha tenido en este último tiempo, en estos últimos años, me imagino que deben estar trabajando muchísimo sobre sanidad, que es uno de los puntos más importantes para la producción y, lógicamente, para la crianza. Sí, la sanidad es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el diagnóstico que hemos hecho. Entre los principales problemas que tenemos, aparte de la sanidad, está el tema de hacer un relevamiento, porque en realidad se desconoce con exactitud la cantidad de productores que tiene la provincia. Hay datos oficiales, pero como nunca se hizo un relevamiento en el terreno, campo por campo, establecimiento por establecimiento, no hay el detalle. Y eso es necesario para juntar información para planificar en el futuro, porque si no, las bases de cualquier planeamiento son esquemáticas. Entonces, para profundizar, hay que hacer un relevamiento. Después está el tema de la capacitación. Hay que capacitar a los productores y alcanzarle tecnología. Dentro de la capacitación está también el tema de la sanidad. Hoy en día, una triquinosis que entra al mercado tira abajo la venta del sector en 3, 4, 5 meses. Con medidas de control y de capacitación adecuada, estas cosas se pueden solucionar. Después también tenemos el problema de la promoción. Uno tiene que continuar haciendo promoción de la carne de cerdo y de las bondades que tiene, para que continuamente exista un cambio cultural en el argentino que cada vez pone más carne de cerdo en su casa, ya sea en la parrilla, en el comedor de su casa, en la cocina. Cada vez el consumo va aumentando. Y después, con respecto a la parte sanitaria puntualmente, bueno, ningún establecimiento puede desarrollarse si no tiene un técnico. El asesoramiento de un técnico es necesario para ir creciendo en orden. Pero bueno, tendremos que ver aquellos pequeños productores que no tienen la posibilidad de disponer de un técnico, tal vez a través de una de la asociación o a través de articulando con el Estado municipal, establecer algún veterinario que le haga controles mensuales, de manera tal de tener y respetar un plan sanitario que es necesario. Y por último, el problema que vemos nosotros es el de la comercialización, donde el productor tiene que tratar de producir al costo más bajo, vender al valor de mercado más alto posible, pero fundamentalmente cobrar en tiempo. Todo ese circuito también lleva una cierta capacitación, preparación para obtener buenos resultados, porque tal vez una muy buena producción se termina echando por la borda por una mala venta. Claro. Alejandro, por último, ¿dónde va a tener su sede la asociación? La asociación la va a tener en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo 981, que es la sede de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Federación Económica que agrupa dentro de la Provincia de Buenos Aires aproximadamente 800, 900 cámaras y asociaciones. Muy Nosotros, bien. Como estamos naciendo con el apoyo de esta asociación, de esta federación, vamos a establecer nuestra sede social en ese lugar. Correcto. Alejandro Lamachia, un gusto haber dialogado con, no sé si decirte usted o vos, si sos joven, porque no te conozco. Tú te hablas, no hay problema. Bueno, ha sido un gusto dialogar con vos y agradecerte por este momento que nos has dado y desearte suerte como presidente de la asociación, de esta nueva asociación que agrupa a los criadores de porcinos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y a tu disposición. Gracias, muy amable. Gracias.